Buenos días, amigos, y tardes, porque el programa va en repetición, primero a las 11 y después a las 4 de Cultura Remix, programa de Radio Leufu y Singularity Sur, que habla sobre la actividad cultural de Concepción. Hoy día, súper interesante, vamos a estar conversando con Ronald Menikit, que es astrónomo, y Laura Ruiz, que es artista y que dirige el Museo de Bellas Artes, acerca de una charla que va a haber este sábado que habla de arte y ciencia. Es como el primer encuentro entre dos actividades o rubros que son parecieran ser opuestos, pero en realidad tienen mucho que ver. Vamos a un tema musical y a la vuelta estaremos conversando con estas dos importantes personas. Buenos días, amigos. Estamos en Radio Leufu. Hoy día entrevistando a Laura Ruiz, directora de la Sala de Bellas Artes del MOL Trébol, que ya hay tantos MOL aquí que me confundo un poco. Sí. Y Ronald Menikit. Astrónomo. Astrónomo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Pero tú me contabas que eras físico de formación. Correcto. En aquellos días cuando yo estudié me interesaba mucho la astronomía, pero finalmente la única manera de llegar era a través de la física acá en Chile. Y tuve que estudiar física para llegar a ser astrónomo, que era lo que me apasiona desde siempre. Bueno, eso también es parte de la vida, que a veces los caminos son un poco largos o cortos. En realidad, para llegar a lo que uno quiere se demora un poco. Bueno, lo que nos convoca a conversar con ello es la charla que hay este sábado de arte y astronomía en la Sala del Bellas Artes, que está en el Mall Plaza. En Mall Plaza. Bueno, y para empezar me gustaría un poco contar un poco acerca de lo que es el proyecto Museo Sin Muros, que se desarrolla acá. Porque a pesar de que nosotros ya llevamos 11 años, cumplimos ahora en noviembre este año, hay mucha gente que no conoce el proyecto Museo Sin Muros o que conoce la sala y no sabe a quién pertenece. Pero esta sala pertenece, como tú decías, al Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, y desarrollamos este proyecto con el objetivo de hacer circular las obras que son parte de la colección del Museo de Bellas Artes. Así parte el proyecto. Nosotros teníamos más de 5.000 obras y nace esta idea con esa inquietud. Queremos que mucha gente vea la colección y queremos además que el museo de alguna forma sea nacional. Entonces, el tener una sala que está ubicada fuera de Santiago en regiones, en una de las regiones más importantes de Chile, en el fondo nos ha ayudado a difundir este patrimonio que pertenece a todos los chilenos. Y después de unos 2 o 3 años, desde que la sala se inicia, se empiezan a traer obras de artistas más actuales. Que son obras de arte contemporáneo. Pero como que este año también ha dado otro giro y se ha puesto mucho más amplio en el hacer del museo. O sea, ya tienen una charla de arte y astronomía, también hubo una charla de arte y ciencia, pero ya eso indica un cambio. Indica un cambio que nosotros sabíamos que ese giro se iba a producir de alguna manera, porque en los primeros años solo nos interesaba mucho como educar en el arte, en torno al arte contemporáneo sobre todo, porque el arte clásico, que son las obras que tiene el museo, las obras que son más bien, basadas en los géneros de la pintura o de la fotografía, que es lo que la gente más conoce, el paisaje, el retrato, etc., la gente se siente más bien cerca a ese tipo de arte, porque lo entiende, porque lo reconoce, porque lo siente más cercano. Entonces, todos estos años, donde nosotros también hemos traído arte contemporáneo, en el fondo, para nosotros ha sido súper importante educar en ese plano, en el plano donde la gente quizás no se sentía tan cercana, donde la gente no tiene mucha información respecto a qué apunta el arte contemporáneo. Y ahora era natural que de pronto surgiera, por ejemplo, el seminario que realizamos en enero para profesores de enseñanza básica y media, porque nosotros sentíamos que igual faltaba actualización en ese plano. Los profesores necesitan actualizarse en temas de arte contemporáneo. Y en esa línea es que invitamos, en el fondo, a participar a científicos dentro de temas que estén relacionados con el arte. Claro, porque en cierta manera, bueno, hablando culturalmente, el arte y la ciencia se ven un poco distantes de la población en general, por así decirlo. Que no lo fuese en el Renacimiento. No, claro, pero estamos en un proceso que, bueno, estamos todos apuntando a que se revierta eso y que realmente el arte sea participativo y que la ciencia sea también integrada como cultura, como conocimiento. ¿En eso está el Departamento de Astronomía en este momento? Sí. Sí, bueno, yo veo el arte y la ciencia como manifestaciones de nosotros como humanos, como seres humanos, y que si bien es cierto en la historia reciente han sido como mundo distante y separado, Incluso puesto en opuesto, algún. como irreconciliable quizá en sus posiciones, finalmente pienso en una posición un poco más edificante de verlos como complementarios, como mundos complementarios y finalmente ver de que procesos como la creatividad están presentes tanto en el artista como en el científico, o procesos como la búsqueda de realización o de sentido del universo, de lo que uno observa en la realidad, está presente tanto en la ciencia con su metodología como el artista en el sentido de que cómo experimenta y reinterpreta el universo. Yo digo que el artista de alguna manera le da el sentido emocional, interpreta emocionalmente el universo, lo cual el científico no lo hace, no es la misión del científico interpretar emocionalmente el universo, sino que más bien interpretarlo a través de las leyes físicas, por ejemplo. Claro, como también de metodología más dura, que son como Claro. datos, por así decirlo. Claro. Y en esta charla tú vas a conversar respecto a como a esta triangulación, por así decirlo. Especialmente en relación a la astronomía, porque la astronomía es, bueno, con la facilidad que la astronomía es una ciencia muy visual, que entra mucho a través de los ojos. Bueno, muchos artistas se inspiran, por ejemplo, en objetos astronómicos como la luna, en fin, como la galaxia, la estrella, y son objetos que, a pesar de ser objetos de interés científico, también son objetos que motivan al artista en su creatividad y en su creación artística. Y esa sobreposición me gustaría explorar en esta charla, que aprovecho de dar gracias aquí a Pilar para... A Por a Laura. Laura, De eso le editamos. yo soy especialista en Laura en cambiar nombre, así que no va a ser la primera. A Oh, lo creo que mejor en será la otra primera. vida me llamaba Pilar, puede ser. Por No, puede ser. esta oportunidad, digamos, de hablar algo de este tema interesante. ¿Tú y yo te habías tenido experiencias anteriores como en esta mezcla o en esta Bueno, triangulación? en la Universidad de Concepción he dado algunas charlas en relación a este tema de arte y astronomía. Claro, porque este es el tercer año que el Departamento de Astronomía de la UDEC o de la Universidad de Concepción tiene una cartelera de invierno, por así decirlo, que la ciencia está, como puede decirlo entre comillas, está saliendo a la calle para que la gente conozca más o menos de qué va, o sea, en qué Claro. formato ustedes cómo llegan a la gente. Bueno, en el CICAT hay para niños talleres esta semana, pero para la gente más grande. Sí, bueno, tenemos varias formas de llegar. Están talleres para niños, manualidades, cosas muy sencillas donde se le entregan los elementos básicos de la astronomía. Se utiliza mucho justamente, por ejemplo, creación de modelos a escala del sistema solar, ¿no es cierto? Pero también tenemos actividades que se realizan de vez en cuando en el invierno o en el verano para la comunidad toda. Por ejemplo, charlas de difusión, en donde el mismo tema de la astronomía convoca tanto a niños como a adultos, porque es una fascinación a veces por el saber qué es lo que hay más allá de la estrella. La astronomía toca temas trascendentales como nuestro origen, nuestro destino como humanidad, ¿cierto? Entonces, es algo que no escapa a la atención del ciudadano común y corriente. Y nosotros tenemos como misión no solamente hacer la ciencia dura, crear conocimiento, sino que sentimos que también nuestra misión como académico es entregar esto de una manera digerible para el público, porque es nuestra misión. Yo creo que la sociedad sí se siente representada en su científico, que le tiene que entregar de alguna manera. En donde están poniendo los impuestos, el dinero para construir la ciencia, ¿no es cierto? El ciudadano común y corriente. Y tú habías dado otras charlas, tú, como la distancia. Bueno, el tema de la distancia extragaláctica, mi colega Wolfgang Gieren, él es especialista y él ha dado varias charlas al respecto. Yo he dado otras charlas de mi tema, que son estrellas variables, estrellas binarias, en fin. Y bueno, como entrando en el tema, ¿podrías explicar un poco si son estrellas variables, estrellas binarias? Bueno, el firmamento tal como uno lo ve parece algo estático, aparte que la bóveda celeste parece moverse, pero todos estos movimientos son debidos finalmente a la Tierra, principalmente que se mueve sobre sí misma y sobre el Sol, alrededor del Sol. Ah, pero aparentemente Movimiento una... de traslación y rotación, ¿cierto? Correcto, Algo me acuerdo sí. de la enseñanza media. Pero perfecto, muy bien. Pero finalmente es más allá, o sea, si uno empieza a escudriñar con los telescopios, cosa que comenzó con Galileo, Galileo, que fue medio multado en su tiempo sí, exactamente, ese es todo un tema absolutamente. aparte, pero es un tema. Y Pero finalmente lo que empieza a aparecer a través de estos lentes, que son como nuestras pupilas dilatadas, digamos, porque nuestras pupilas captan luz pero son pequeñitas, entonces necesitamos crear pupilas tecnológicamente mejores y por eso utilizamos unos tremendos espejos para captar más luz y ver mejor. Y finalmente esto muestra un universo dinámico, un universo cambiante. Por ejemplo, las estrellas se descubre que explotan como supernovas, o las estrellas de vez en cuando nacen en nubes moleculares densas de gas y de polvo. Entonces hay todo un cuento que se empieza a armar la astronomía en el desarrollo, es una ciencia joven, desde la astronomía moderna, desde comienzo del siglo pasado, 20, con la mecánica cuántica, se empiezan a explicar los procesos, cómo se genera la energía en el interior de la estrella, en fin. Entonces todo eso se empieza a armar en el tiempo y finalmente hay un cuadro más o menos estándar hoy en día de lo que es la evolución de la estrella. La estrella no es algo que permanece fija en el tiempo, sino que nace, se desarrolla, evoluciona y muere. Y por eso es un ser vivo. De alguna manera tiene alguna característica del ser vivo. Y entonces se puede decir que es variable. En algunos momentos su vida se torna variable. Y ese es el objeto que estudiamos nosotros como grupo. Carl Sagan un poco también ha hecho este puente de informar a la gente a través de sus documentales que lo que es como la astronomía, con los documentales que tuvo en su época, en los años 70. ¿Me puedes especificar mejor la pregunta, por favor? No, estaba como comentando lo de Carl Sagan, no la pregunta. Ah, Carl Sagan, sí. Carl Sagan, bueno, fue un tremendo divulgador de la ciencia, muchos leímos sus libros, yo leí, me inspiré mucho en lo que él enseñó. Hoy en día hay una serie nueva de Cosmos, versión 2.0, sí, que se está emitiendo, ¿no es cierto?, muy buena. Y bueno, yo creo que la responsabilidad del científico no es solamente hacer ciencia dura, encerrado en sus laboratorios, sino que de alguna manera tratar de comunicar a la gente lo que está haciendo, o sea, de alguna manera explicar los avances y darlo a conocer. ¿Tú de qué perspectiva más o menos? Sí. No, yo creo que es un comentario, en realidad una consulta. Es primera vez que tú en el fondo vas a dictar una charla fuera de la Universidad de Concepción y, o universidades en el fondo relacionadas con la Universidad de Concepción, como más en un lugar que de alguna manera es más para la comunidad. Más público. No sé, yo diría que no, porque he dictado varias charlas a colegio, por ejemplo, escuela, alrededor en la comuna, también a un encuentro de artes mediales el año pasado en Santiago, que donde vino mucha gente de las artes. También ahí di. ¿Fuiste la Bienal de Arte? La Bienal, sí. ¿En serio? Ahí di esta charla que voy a dar una versión diferente. Qué interesante. Sí, ahí di esa charla. Si la Bienal fue en el Museo de Bellas Artes. No, pero no siempre puedo ir. Sí. ¿Y cómo, en qué circunstancias te contactó el curador de la Bienal? Me contactaron por correo, no sé cómo habrán enterado de mi existencia, pero ahí me contactaron, entonces yo ofrecí este tema de arte y astronomía. Y bueno, como te digo, charlas fuera, en colegios principalmente y en universidades, para otros colegas que estudian otros temas, pero que sin embargo le interesa saber qué está pasando en otra área. Y tú, Laura, recoges esto y lo propones, te lo pusieron. ¿Cómo fue que llegaron a, más particularmente, a concretar la charla, por así decirlo? Mira, lo que pasa es que yo conozco a la periodista de la Facultad de Astronomía, así se llama, Departamento de Astronomía, sí. Y nosotros este año reunimos y empezamos a programar algunas cosas en conjunto. O sea, había muchas ganas de hacer cosas en conjunto. Hablamos de la posibilidad de hacer más adelante un concurso para niños vinculado a la astronomía, hemos hablado varias cosas, pero esto fue lo primero que surgió. En una conversación en tu oficina, así fue, empezamos a hablar sobre la posibilidad de dictar una charla y justo tú estabas ya trabajando en este tema, y ya lo habías trabajado, pero fue una sorpresa para mí. O sea, yo no pensé que tú estabas tan avanzado en temas relacionados con el arte. Entonces yo dije, pero qué mejor que compartir esto con la gente, que siempre ha sido nuestra motivación en la sala. Es traspasar nuestro conocimiento a personas que no están vinculadas al mundo del arte y que tienen interés en estos temas. Y además que a mí siempre me ha parecido tremendamente interesante esta relación entre la ciencia y el arte, además. Entonces, claro, como que las cosas de alguna manera se dieron. Y fue curioso también, porque nosotros, mientras esto lo teníamos programado ya hace varios meses, y hace poco se hizo un encuentro en la Universidad de Concepción, donde igual fui, participé y fui a escuchar qué es lo que se decía, y también habla de ciencia y arte. Sí, entonces, sí me acuerdo, fueron dos charlas. Poco suelen pasar estas cosas, que es como que hay una, hay un interés común y no estamos muy enterados que todos tenemos más o menos el mismo interés. Y empiezan a pasar estas cosas. Y es que yo creo que por a veces motivo puede ser, digamos, bueno, yo soy una persona igual que creo mucho como en las circunstancias y que el mundo gira, pero creo que hay un interés común de abrirse nuevamente a los conocimientos que han sido como restringidos en cierta forma, que no son tan cercanos. Uno, el arte, porque una persona común suele pensar que el arte es una situación muy elevada o muy construida en su significado. Suele pasar que, por ejemplo, un artista elabora mucho un texto teórico acerca de una obra, entonces ya se distancia completamente de la persona que va a observar, que ya simplemente no se puede sentir algo al ver los colores o las formas, y se encuentra con este texto y dice, oh no, así soy, no sé, un culto. O versus, pero el arte hay que educarse. O sea, yo no creo solo en el goce estético. O sea, perfecto, eso no existe para mí, eso es una parte. Uh-huh. Pero en el arte hay que educarse. O sea, uno tiene que leer, si uno le interesa el tema, como todas las áreas. O sea, yo no puedo pretender entender astronomía si nunca me he metido un libro, si nunca he escuchado ningún nada, donde no he conversado con gente. O sea, es imposible que yo ni siquiera lo llegue a apreciar. Y el arte se aprecia en la medida que uno se conoce y uno estudia acerca de las distintas corrientes artísticas, fenómenos artísticos. Sí. Pero para eso hay que mediar, porque simplemente hay gente en la población, sí, que no puede acceder a ese conocimiento. Y para eso estamos los gestores culturales. Ah, muy bien. Porque bueno, yo tengo mi formación como, yo en el fondo mi formación es de artista. Yo soy licenciada en arte, mención pintura, yo fui formada para ser artista. Entonces entiendo los dos bandos. Y después estudié gestión cultural. Entonces yo entiendo bien esa necesidad que existe entre el mundo del arte y de la gente que no es de este mundo. Al respecto, me gustaría comentar, por ejemplo, yo entiendo que el significado de una obra artística es mucho más enriquecedora, me parece, en la medida en que uno ha estudiado, conoce las tendencias, las corrientes, la evolución misma de una, por ejemplo, técnica, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. La profundidad con que uno puede valorar y experimentar. Ahora, como el grabado, por ejemplo. Por ejemplo, grabado, en pero fin. Pero el grabado es una técnica, yo creo que el arte es mucho más que la técnica. Seguro. Uh-huh. Entonces, como puente, la palabra puente significa que uno está destinado a motivar el asombro, por ejemplo, en la persona, a motivar la valorización del arte o de la ciencia, a motivar el que crean que es posible avanzar en un perfeccionamiento, por ejemplo, o en una búsqueda de conocimiento. Entonces, eso alimenta de alguna manera a los espíritus jóvenes para que no queden dando vuelta como pajaritos por aquí, por la vida, sino que de alguna manera emprendan una búsqueda, ya sea artística o científica, uh-huh, y vayan descubriendo y de alguna manera evolucionando. Cuando el geólogo está en una playa y mira una piedra, seguro que no es... Roca, ellos dicen roca. Una roca, no es la misma mirada que tengo yo, que no soy geólogo, y siempre me hubiera gustado estudiar geología para entrar en esa piedra. Te das cuenta, o sea, uh-huh, con los conocimientos de astronomía uno le puede dar una perspectiva a esa roca, ya roca, pero el geólogo definitivamente le da una perspectiva mucho más rica y una dimensión más, no sé, pues más nutritiva a ese entorno, porque tiene todo ese conocimiento, ese estudio, en fin. Entonces ahí avanzamos de lo simple a lo complejo, uh-huh, y finalmente el ser humano con su cerebro es complejidad, construye complejidad, ¿sí?, permanentemente. Y digamos que igual yo encuentro que está un poco abandonada el alimentar esa búsqueda, porque hemos sido igual un poco disociados tanto en nuestra construcción humana, espiritual, cuerpo, mente. Entonces, se ha disociado el saber también, o sea, integrarlo para mí es una cosa primordial. Sí. No sé cómo tú llegas al arte, siendo, por ejemplo, que mucha gente que es científica no llega nunca a ese, sí, punto. Bueno, mencionar que comencé escribiendo un par de libros para niños y que están en Amazon, ¿ah? Son libros electrónicos, e-book, ¿sí?, que están en Amazon y inspirado un poco en mis hijas, que son tres hijas, y entonces me inspiré en ellas, una de ellas recorría el sistema solar. Entonces puse ahí cómo se encontraba con los planetas y los planetas le van hablando. Y cada planeta tiene su propia personalidad. Pero finalmente la personalidad del planeta refleja lo que el planeta físicamente es, lo que en astronomía se conoce que es. Entonces, de alguna manera uno va a través de un cuento dando a conocer algo de astronomía. también mi otra hija la puse ahí a andar por la galaxia con su sombra. Su sombra era su amiga, su compañera, y entonces recorrían la galaxia. Entonces estas fueron mis primeras aproximaciones, yo creo, a este mundo. Pero cuando niño yo ya tenía algo de sensibilidad en ese sentido porque hacía un poco de poesía. Pero debido al bullying, no la seguí. No la seguí ¿Qué te hacía bullying? Es esos tiempos era muy parece común. Parece que todos sufrimos de bullying. Sí, todos sufrimos de bullying. En alguna medida. Porque finalmente uno no tenía que esconderse. No había que mostrar muchas habilidades porque eso significaba la burla general. Sí, a mí también. Yo lo viví bastante también así. Claro. Pero yo lo entiendo. Entiendo un poco qué le pasa a mi compañero. Yo me pongo en el lugar de ella y la verdad es que tiene que haber sido bastante desagradable. Tener una, qué sé yo, ganar los concursos de canto, después los de dibujo, después los de danza, después me se quería ser reina, o sea, ya era apestosa, odiosa. Ya, pero ya han marcado el punto el arte, pero cuando, por ejemplo, uno descubre, yo creo que sobre todo en un chico, niño, un varón, como una sensibilidad, como la poesía, yo creo que también es motivo así, más terrible, que claro. Por ejemplo, va a ser la rara. Pero más de los adultos, sí, yo creo que más, a ti te pasó, que fue lo que me pasó a mí un poco con el tema de los profesores, o sea, ellos valoraban todo esto que estaba pasando, pero realmente los padres es algo que en realidad no entienden. Quizás se da todavía eso, no sé, cómo estará hoy la situación. Sí. En el colegio. Un par de sobrinos ¿sí? con ese problema. Imagínate, sí. Claro. Sí se da. Le gusta mucho el arte, dibujar, pero bueno. Claro, ahí ve como uno mismo, como frenan el desarrollo de esos, no sé, pues espíritu que quieren. Esas habilidades. Habilidades, qué sé yo. Y son necesarias para el ser humano. Pero sí, absolutamente. Por supuesto, claro, claro. Porque como dentro de esa complejidad, yo creo que el desarrollo del arte también libera un poco el alma. Forma parte de nuestra riqueza. Y ahí está un tema súper importante que es la valorización. ¿Cómo a veces se ha desvalorizado el arte, por ejemplo, o se desvaloriza la ciencia? En fin, entonces hay una pugna ahí innecesaria y falsa, porque el arte yo creo que es valioso y también es la ciencia. Entonces ambas deberían ser motivadas en el desarrollo de una sociedad sana. O integral, por así decirlo. Integral, claro. Pero como retomemos, escribiste... Decía cuando chico, bullying, retomaste cuando adulto. Bueno, ahí me dediqué después ya puramente a tenía que comer, así que hay que sacar una carrera, en fin, la ciencia que siempre me fascinó, a sacar mi pregrado, mi posgrado, doctorado, en fin, el magíster también en la Católica. Bueno, entre medio me casé y estoy con una familia, que es muy importante para mí en términos emocional y también, ¿cómo se llama?, de realización personal. Entonces, después de ese tremendo lapso, comienzo a escribir nuevamente poesía hace poco, hace, qué sé yo, un año atrás, un año y medio. Retomo ese tema como una necesidad. Entonces, no escribo para agradar, sino para existir, digo yo. En el fondo es una necesidad de expresar algo que sale de mí. Y yo creo que, en cierta manera, todos los científicos tienen algo de eso. Bastante, ¿cómo puedo decirlo?, etéreo, diluido, porque uno piensa un científico que es una persona con una bata blanca y un par de tubos de ensayo, que es, voy hablando del imaginario social, por así decirlo. Yo me sorprendí una vez que fui al departamento de física a buscar a un amigo alguna vez en la U y fui a ver las fotos de la gente que trabajaba, los profesores, y me sorprendí, por así decirlo, porque... No parecían artistas. Había un metalero, yo también vi la misma, un metalero, foto, sí. Y me llamó profundamente la atención. O sea, es alguien que le gusta la música, entonces, ¿por qué? Son los límites que impone la sociedad, yo creo que nos tienen... Y que no deberían existir. Claro. O sea, los niños nos debieran enseñarle tanto la ciencia como el arte, de manera... Bueno, antiguamente, como tú bien dices, en el nacimiento, esto era todo una sola cosa, en fin... Pero claro, se fue especializando la sociedad, se fueron siendo cada vez más exigentes los tiempos que había que dedicar para una específica profesión, para ser finalmente productivo y útil. Entonces ya no había tiempo para ver otras cosas. Y finalmente, claro, esta especialización nos ha llevado a estas situaciones que estamos. O sea, la especialización en cierta manera es buena, pero claro. Tampoco. O sea, correcto. Debería haber un tiempo para todo, por ejemplo, bueno... El que está sosteniendo el micrófono en este momento es sociólogo y también es músico. Imagínate, claro. Sí, hay un ingeniero que también trabaja aquí, también es músico. Braulio, claro. Que es arquitecto y artista también. Es que siempre el medio como que te exige que te defines. Y yo creo que es una tremenda torpeza. Porque yo creo que la gracia de venir a este mundo es como desarrollar todas las habilidades y potenciales que uno tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, como yo igual soy mamá de tres niñas y un niño, tenemos esa gran responsabilidad actualmente. y que es lo que nosotros vemos también todos los colegios que llegan a la sala, a las visitas guiadas, que son gratuitas. Nosotros tenemos esa conexión con los niños. O sea, yo a los niños muy pequeños les hablo de arte conceptual, que es lo que tú decías, hablabas recién. Y yo creo que lo entienden mucho mejor que nada. Pero absolutamente, y los ejemplos pueden ser súper simples, en un lenguaje simple también, de acuerdo a la edad. Donde no es más que reinventar una historia de un objeto sacado de contexto. Claro, y como esa y que el arte conceptual nace de una idea. Y todos los recursos que los artistas puedan usar, los nuevos medios, lo que sea, es para apoyar el desarrollo de esa idea. Entonces yo les doy el ejemplo a los niños, pues, les digo, a ver, hablemos sobre la nostalgia. ¿Qué imaginan ustedes que podríamos usar para hablar de la nostalgia? Porque el concepto es cerrado, o sea, sí. Si tú entras a una exposición, como dices, tú lees un texto, qué sé yo, el artista escribió un texto tremendamente triste, luego más allá ves una silla en solitario, esa silla fue sacada de contexto, ya en un lugar distinto, como una sala de arte, cobra un nuevo significado esa silla, con una luz cenital, por ejemplo. Aquí estamos hablando de concepto y significado, símbolos y signos. Entonces, ¿uno qué persigue con eso? Finalmente, a través del arte conceptual, que es como la gente lo siente como súper lejano, solamente a reflexionar, que de alguna manera es lo que hacen los científicos constantemente también en su lugar de trabajo. Reflexionan acerca de lo que ven, de los progresos, de las situaciones, me imagino. O sea, es parte inherente al ser humano la reflexión. Y tanto en el arte como en la ciencia, están presentes. Y tomo eso de los símbolos, porque finalmente el científico también necesita los símbolos. Por ejemplo, la ecuación en matemática. La matemática, la ecuación E igual a MC cuadrado de Einstein es un símbolo abstracto. Finalmente, detrás de ello hay toda una realidad física a la cual se aproxima el científico para tratar de interpretar y entender en términos, en este caso, matemáticos. Entonces, las ecuaciones son un lenguaje simbólico que nos hablan de cómo el universo trabaja, cómo el universo funciona. Entonces, también nosotros trabajamos en ciencia con símbolos, así como esta silla, en fin, de alguna manera esta luz es un símbolo y que evoca una realidad que mucho vivimos y que es como claro. Seres humanos experimentamos. Y la ciencia se puede mezclar más metafísicamente, por ejemplo, con astrología, con, no sé, por ejemplo, las preguntas de qué parte, de cómo formamos parte del universo nosotros, somos polvo de estrellas, nuestro ADN se comparte con la estrella, no sé. Bueno, hasta donde yo sé, la ciencia tiene su metodología, entonces todo está sujeto a experimentación. Y finalmente uno puede levantar mucha hipótesis, mucha teoría, pero finalmente la validez de esas teorías son válidas estas teorías en la medida que responden los fenómenos que ocurren. Y cuando ocurre un fenómeno que está contra esa teoría, la teoría se viene abajo y es necesario hacer un cambio de teoría. Y así funciona la ciencia, siempre basándose o contrastando su modelo con lo que los experimento, datos. Los datos. ¿Ah? Esa es la metodología científica y de ahí, y es bueno que así sea. Porque de esa manera tenemos todo lo que tenemos, la tecnología, en fin, la medicina, todos los avances se deben a esa metodología rigurosa que sigue la ciencia en su exploración del universo. Y eso la aleja entonces de otras pseudociencias, en donde se levantan, por ejemplo, hipótesis, teoría, qué sé yo, no sé, el sol es un pato amarillo, de repente que la cara está dando para el otro lado y por eso no lo vemos. Entonces es una hipótesis, pero finalmente... eso es lo que separa la ciencia de la pseudociencia, de la metodología que claro. tiene. Claro, y una aproximación, porque yo creo que el ser humano siempre ha estado obligado a ver las estrellas, se ha regido por ellas, digamos que astralmente las culturas antiguas tenían su propia metodología de observación. La astronomía evoluciona de la astrología y evoluciona de esas observaciones que tú mencionas. En el tiempo comenzaron con esas observaciones, le dieron interpretaciones mitológicas, le dieron interpretaciones... cíclicas también. Sí, por supuesto, muchos tipos de interpretaciones. Finalmente, en el tiempo esto va cambiando, evolucionando, viene Galileo, el método científico, y hoy día las únicas interpretaciones que se aceptan científicamente son, en fin, las que de alguna manera corresponden con las observaciones, estas teorías que hoy en día forman parte del mainstream, de la corriente principal de pensamiento. Pero uno tiene que ser cuidadoso porque a veces también la ciencia se toma como un dogma y que esto es la verdad absoluta, pero finalmente tenemos que acordarnos que nuestra mente no necesariamente está capacitada para entender toda la realidad, son producto de una evolución, un desarrollo en el tiempo, que no necesariamente estamos capacitados para entender la realidad en su total comprensión. Entonces, Tiene sus límites. Yo creo que la ciencia es súper importante, pero también tiene su frontera y su dominio. Sí, muy importante también, como destacar eso. Uh-huh. Interesante, porque además íbamos como vinculando a la gente que está escuchando con los temas aparte y cómo se van vinculando también arte y ciencia, o ciencia y el área social, por así decirlo, arte y social. En el fondo, de lo social emerge todo. Ahora, ¿cómo retorna de nuevo a lo social? Eso es importante. Ustedes están haciendo en este momento un avance y un enlace. Y yo de verdad los felicito y me gusta muchísimo. Si pudiera ir el sábado, iría, pero tenemos actividades en Singularity, así que... A las 15:30, no se olviden, sí, este sábado. Sábado a las 15:30. Lleguen un poquito antes, porque igual tenemos solamente una capacidad de 40 personas para la charla, y los demás, si quieren escuchar, tienen que estar... Podría hacerlo como streaming, ¿no? Sí, que podría, sería fantástico la gente que no pueda estar ahí viéndolo por el computador. Aprovechar la tecnología, aunque sí. Aprovechar la tecnología para un bien, claramente. Laura, ¿alguna actividad próxima que quisieras destacar? Mira, principalmente que visiten la muestra, que le queda solamente un par de semanas, uh-huh. Que es la muestra actual que tenemos, que es Cero a la Izquierda, fase 2 o parte 2. Y dentro de esta exposición vamos a tener esta charla, y en octubre tenemos otra actividad que es la segunda parte del seminario para profesores. Eso es lo que viene. Y teatro, que también tenemos, estamos nosotros con teatro todas las, ¿en serio?, los meses, sí, con la compañía Santo Burdel, uh-huh. Presentando una obra el último sábado, fin de semana de cada mes. En un formato bien pequeñito. Sí, pero se llena. Se llena, sí. Ah, excelente. Ronald, ¿tú alguna actividad, algo que quieras destacar antes de despedirnos? Bueno, invitar a la gente que le interesa el tema del arte y de la astronomía a participar de la charla. Creo que vamos a tener un buen tiempo ahí, pasarlo bien exponiendo estos temas. También va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, en fin, para que sea participativo. Así que bienvenidos todos los que estén interesados. ¿A futuro alguna actividad más relacionada con la gente? Estén pendientes de nuestra página web www.astroudec.cl, uh-huh. www.astroudec.cl, en donde permanentemente estamos entregando la información de nuestra difusión. Y antes de terminar, ¿hace cuántos años está astronomía o AstroUDEC relacionado con la gente, con su propio web, con un periodista, que digamos que es un gran avance porque no está en toda la facultad, sí, el tema del mediador, que es el periodista, hacia la gente? Bueno, llevamos varios años, 7 años que existe más o menos la carrera, y el departamento aproximadamente lo mismo. O sea, ya llevamos bastante tiempo, hemos tenido varios periodistas con nosotros y hemos hecho difusión a la sociedad. Quizás comenzamos primeramente con los colegios y ahora ya estamos tocando más el público en general. Bueno, felicitaciones también por ese paso, que es muy bonito además. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Nos vemos. Por la invitación. Cuando quieran, me escriben y nos contactamos. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.